Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas en La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Estamos en el programa Aire Puro número 598, a puertas de los 600 programas por la Radio Placeres, por la mismítica Radio Placeres de Valparaíso. Le mandamos un tremendo, gigante saludo a la Connie, a la Anita, a la Mel, al Checho, a la Lore, a todo el equipo, el Team Aire Puro que está repartido por distintos lados con diversas responsabilidades. Estamos haciendo el aguante aquí con información que nos llegan desde distintos medios de comunicación comunitarios, por ejemplo Radio Minga, que vamos a estar compartiendo de una radio comunitaria de Chiloé. Información que se va sacando, cuñas informativas que nos ayudan a informarnos, a concientizarnos y a tener los elementos básicos para poder movilizarnos y mejorar nuestras condiciones de vida, no solo nuestras condiciones de vida, sino que también de nuestros ecosistemas. Tenemos un programa completamente misceláneo, vamos a estar entregando mucha información, obviamente información que no es reflejada en los medios de comunicación masivo, quienes o tergiversan o simplemente omiten las distintas acciones que generan los territorios, los pueblos, las comunidades, tanto para defenderse de iniciativas extractivas o energéticas que destruyen el territorio, tanto como para generar alternativas de distinta índole, recuperación de espacios, permacultura, bioconstrucción, cooperativismo en distintos ámbitos, en el consumo, en la vivienda, en el trabajo, en fin. También se están haciendo muchas cosas que buscan una lógica distinta a la que impone el modelo de desarrollo. Un saludo también a toda la gente de la Radio Placeres de Valparaíso, quien hace posible este medio de comunicación que este año cumple 30 años. Y un saludo también para toda la gente que levanta medios de comunicación a lo largo del país y de Latinoamérica. Medios de comunicación libres, alternativos, comunitarios, que reflejan de mejor manera la realidad que estamos viviendo en este país denominado Chile S.A. Vamos a ir con una música y en esa música nos acompañará Alpha Blondy. Y partimos con música desde África completamente. Un buen café en la mañana ayuda a despertar un poquito. Algunos otros ocuparán mate, otras con el té, jugo de naranja, agüita, en fin, café de cacao. Esto es Alpha Blondy, Aire Puro 598, comenzamos. Yeah.

Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abre su lugar. A continuación lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. El informativo más completo. Solamente recordarles que pueden escuchar, como lo escucharon, valga la redundancia, en la cuña del blog, pueden escuchar todos los programas del Aire Puro, los pueden ocupar en lo que estimen conveniente, pueden sacar una parte de la entrevista, algunas cuñas, en fin, en el blog airepurovalpo.blogspot.com. También puede estar contactándonos a través del Twitter, que se llama Aire Puro Valpo, arroba Aire Puro Valpo. Y tenemos un número de teléfono, un celular con WhatsApp y con todo eso, que nos sirve también para ponernos en comunicación con absolutamente todas las personas que quieran enviarnos un mensaje, que quieran comunicarse con nosotros, que quieran informar sobre algo en particular. El número es el 569-34-38-95-75, 34-38-95-75. Y también, como les decía, en el Twitter Aire Puro Valpo, pueden también sacar todos los espacios que quieran ustedes. Estamos en una parte de noticias y queríamos partir la noticia entregando una información que nos interesa que ustedes sepan, que ustedes compartan con más gente para que se develen las distintas realidades que generan, por ejemplo, multinacionales mineras canadienses que violan derechos humanos en más de 100 países. Las mineras canadienses violan derechos humanos y medioambientales en más de 100 países. Esto como consecuencia de su operar totalmente voluntario y laxo, estimulado por Canadá, denuncia en un comunicado la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Canadá permite al sector minero imponer leyes a modo para que éste se desarrolle a costa del saqueo y del despojo de recursos en los países donde poseen concesiones. Y es que las industrias se resguardan bajo el término de la libre entrada, pues le permite explotar y asentarse en cualquier zona para la explotación de minerales. Según la organización, hay zonas como la provincia de Ontario, en la que es permitida la explotación de minerales o la construcción de una mina sin haber hecho un estudio ambiental. En un comunicado, REMA explica que Canadá ha promovido la creación de tratados internacionales que resguardan a inversionistas extranjeros en caso de que políticas nacionales atenten contra sus intereses. No sé si les suena algo el TPP-11 con eso. Como defensa de la merma económica, los empresarios pueden demandar a los estados por afectar su crecimiento. En cuanto a los daños ocasionados al medio ambiente, refiere que no remueven residuos contaminantes explotados, a pesar de que las mineras tienen la obligación legal de hacerlo, con el resguardo de cuidar la salud humana y las zonas naturales. Para la red, el hecho de remediar las zonas explotadas es un acto cosmético porque no hay forma de creerlo científicamente posible. La red de afectados por la minería recuerda que el mayor incidente ambiental ocurrido en la historia fue generado justamente por la industria Imperial Metals, en el que fue destruida la quebrada Jaceltine y en el que fue contaminado por desechos minerales el lago Queskirk el 4 de agosto del 2014. Con estos ejemplos, respondió Rema, acá podríamos pensar en la Barrick Gold como un ejemplo paradigmático, al presidente, en este caso mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le entrega toda esta información para incentivar que las mineras canadienses respeten la legislación de su país y que deberían hacer exactamente lo mismo en México. Ahora, esta noticia la podemos pensar también, por ejemplo, con las salmoneras. En Noruega tienen una legislación establecida, respeta, entiendo que hace más de 20 años no fallece un buzo en labores de trabajo de las salmoneras de Noruega, pero acá en Chile, con una legislación tan laxa, con una manga ancha tan fácil para que puedan venir a invertir, el orden de 15 a 20 muertes de trabajadores de las salmoneras al año ocurren también con aquellas que son noruegas, porque se adaptan a una legislación que ellos han trabajado, tal vez financiando campañas políticas de algunos de los diputados, de los senadores, tal vez generando una responsabilidad social empresarial, entre comillas, colocando wifi o resolviendo algunos temas que tal vez debieran resolver de mejor manera los estados, los municipios o las mismas comunidades. Aplica también para este tema de la salmonera lo que están diciendo, esta laxitud que está diciendo que se generan en las políticas de los países en vía de desarrollo, por decirlo de alguna manera. Así que esta noticia, más de 100 países se ven afectados por las industrias canadienses. Otra noticia importante que queremos también destacar es a la compañera Máxima Acuña, la indígena que está desafiando a una multinacional. La indígena peruana Máxima Acuña lleva varios años defendiendo su título de propiedad ante la multinacional estadounidense, cerquita de Canadá, que hablábamos recién, Newmont Mining Corporation, dueña de la minera Yanacocha, cuya iniciativa de expansión atraviesa el terreno agrícola y ovejero de esta indígena, quien con dignidad y apego a su tierra ha enfrentado las acciones imperialistas de esta industria. Por primera vez en muchos años, una problemática latinoamericana ganó el premio de la audiencia en el recién terminado Festival de Documentales Hot Dogs. Se trata de la película Máxima, sobre la lucha de esta campesina peruana ante esta minera extranjera. La podrían buscar en YouTube, en Vimeo, no sé, la verdad es que no la he visto, pero si se incentivan y avisan si está, sería fantástico. El estreno mundial de este documental lo que manifiesta es el atropello de la multinacional que llega a tal expansión o dimensión que Máxima y su familia tienen que atravesar una valla para entrar a su terreno. Las cortes peruanas han fallado a favor de la indígena, pero el hostigamiento por parte de la minera no ha cesado. El premio de la audiencia a ese documental demuestra que Máxima no está sola, destacó el festival Hot Dogs al anunciar el esperado premio y resaltar esta historia de persistencia y resistencia femenina ante la injusticia minera. Y acá también vemos la importancia de las distintas manifestaciones artísticas o comunicativas, como pueden ser los documentales, como pueden ser también las canciones de distintos músicos, como pueden ser las obras de arte, las puestas en escena, en fin, que se ponen también a disposición de distintos elementos que debieran considerar, informar y concientizar a la comunidad sobre las graves consecuencias que tiene este modelo de desarrollo y las industrias que vienen aquí a saquear y a explotar. Serena, humilde, pero con una mirada fija que muestra su fortaleza, la indígena peruana señaló que solo quiere defender su propiedad y buscar justicia, comillas, pero a las autoridades de Perú parece que no les importa la vida de un ser humano, del ser humano, actúan como si no pasara nada. Tras referirse a la madre tierra, la campesina, que ha recorrido rascacielos de Estados Unidos y ahora Canadá para denunciar el maltrato de la minera Newmont Mining Corporation, exhortó su deseo de que la minera, comillas, respete los derechos de todos los campesinos, que aprendan a respetar el derecho de las personas. Algo absolutamente básico, pero que entendemos que las industrias no lo hacen, y eso lo realizan con una clara complicidad del poder gubernamental de los estados a través de sus institucionalidades legislativas, judiciales y del ejecutivo. Entonces casi todos los tres poderes van generando decisiones y van generando acciones u omisiones para beneficiar este saqueo y esta pasada a llevar de los derechos de las comunidades indígenas y de las personas. Así que Máxima Acuña, ahí el Nehuen que nos entrega a todos y todas, también me recuerda un poco, ahí se me olvida el nombre, pero entiendo, la compañera Claudia Torres de la Patagonia sabe el nombre de esta persona, de repente lo voy a buscar para decirlo después de la música, pero entiendo que una situación similar de hostigamiento, de acoso, está generando uno de los personajes más poderosos del país, como Andrónico Luksic, con una colona que vive en Coyhaique, en un terreno que para Luksic es muy llamativo para desarrollar alguna de sus emprendimientos, que lo que hace, claro, es entregarle mucha riqueza, pero también generar una pobreza alrededor, que como en Antofagasta, esa pobreza está relacionada también con enfermedades, con índices de cánceres disparados completamente, en fin. Lo mismo de Máxima Acuña pasa en distintos lados de Latinoamérica, del sudeste asiático, de África. Así que eso como noticias. Ahora, en otra noticia más, le vamos a dejar un comunicado del Centro Cultural El Hormiguero aquí en Valparaíso. Un saludo afectuoso, un abrazo de resistencia a todos los centros culturales, a todas las recuperaciones de espacio, a la Casa Consultorio que tuvo un conflicto hace poco, al Espacio Santa Ana, al Nodo, que están en una actividad que luego vamos a difundir más hondamente, sobre cultura canábica. Un saludo para ellos, porque se está desarrollando en este minuto esa iniciativa con almuerzos, con muestras y todo, y vamos a entregar con ustedes el comunicado del Centro Cultural El Hormiguero para que lo puedan escuchar y también para que lo puedan compartir. Luego de eso, una música, y esa música va a ser Ernesto Holman. Esto es Etno Jazz y la canción se llama Reversiones. Vamos con el comunicado del Centro Cultural El Hormiguero y luego con Ernesto Holman, Etno Jazz. Un saludo a Karen Devia, y la canción se llama Reversiones. Hola, vivo en Playa Ancha y participo del Centro Cultural El Hormiguero. Esta es una casona antigua que tiene más de 100 años, que queda en un lugar clave de Playa Ancha, que es una zona de conservación histórica, que antiguamente se llamaba San Juan del Puerto. Y durante el año 2011 fueron las movilizaciones escolares, o sea, estudiantiles en general. Y durante el 2012 sucedió de que el Centro Cultural El Hormiguero, que ya existía previamente, hizo ocupación de ese espacio para trabajar el tema comunitario con los vecinos y todo. Ese mismo año, más adelante, el dueño le vendió la casa a Walmart, que es la transnacional, y desde entonces, desde el 2014 en realidad, se empezó un litigio con ellos, que ellos demandaron a quienes resultaron responsables de la ocupación del inmueble, y luego, bueno, después de haber identificado un cabro y de que él finalmente fuera sobreseído de la causa, ellos apelan de nuevo y piden que se haga un allanamiento, que esto realmente sucedió en el año 2018, ya después de 4 años de investigación del bufete de abogados de Walmart. A raíz del allanamiento se demanda a las 6 personas adultas que se encontraban en el inmueble en ese momento, y esa es la demanda que hoy día está en curso. Tenemos audiencia el 25 de julio para terminar con un acuerdo reparatorio que se aceptó en ese sentido, como para reconocer que esas personas demandadas ya no iban a estar más en la casa. En la casa viven muchas más personas, o sea, ahí trabaja alrededor de 20 personas de base, porque obviamente hay muchas más vecinos y organizaciones que ocupan el espacio para distintas cosas, para reuniones, talleres, eventos, etcétera. Y bueno, nosotros estamos continuando con todas las actividades con normalidad, porque nuestro objetivo es que ese espacio sea un espacio comunitario, y en ese camino estamos todos trabajando. La importancia de que ese espacio sea un espacio comunitario y no sea de Walmart, es que ahí vamos a tener la posibilidad todas las personas de hacer escuela en tanto lo que es vida como lo que es conocer a la naturaleza y todo. O sea, aquí todos necesitamos aprender mucho más de cómo son los ciclos naturales. Y en ese sentido, en la escuela ya nos mintieron diciéndonos que los animales no sentían, o que nos explicaron mal el ciclo del agua, como también entendemos mal el concepto de salud y otros temas súper importantes que nos parecen que son las cosas que debemos tratar en conjunto con los vecinos y con todas las personas que quieran participar. Nosotros queremos que ese lugar no sea un supermercado, sabemos que los vecinos también quieren lo mismo, por sobre todo la gente que tiene locales comerciales en ese barrio, que es como comercio patrimonial, por el hecho de que hay farmacias que no son las farmacias que están en cada esquina del plan, sino que son farmacias antiguas, hay lugares de abarrote y tiendas, no sé, panadería, carnicería, peluquería, harto rubro de gente que trabaja eso como un oficio familiar. Entonces también está en juego eso, la cotidianidad que nosotros llevamos hoy día, de saludarnos con un hola vecino con la gente de los negocios, o de echar la talla con gente que es conocida del barrio. Entonces, si llega un supermercado, obviamente eso tiene un impacto súper negativo en el barrio, que llega mucha más gente desconocida, que llega mucho más autos, que, no sé, por el tema de robar también, etcétera. Entonces, en el fondo, nosotros estamos protegiendo ese espacio porque tiene una quinta gigante adentro, que es un patio con árboles de más de 100 años, con la misma antigüedad de la casa. Y vamos a proteger eso porque no queremos que rompan ni el patio ni la posibilidad que tiene ese barrio del cerro de tener un lugar comunitario donde las organizaciones que hoy en día se turnan donde juntarse se puedan juntar ahí, donde los niños que no tienen a dónde jugar puedan jugar ahí, donde los vecinos que no tengan cómo desarrollarse económicamente o educacionalmente puedan hacerlo ahí, y que ese espacio pueda servir, más allá de los que hoy día trabajamos ahí, a todas las personas que viven cerca. Así que están todos invitados a conocer el espacio, a participar, y pueden encontrar nuestro contacto en el Facebook, se llama Casa Hormiguero Mágico. Tenemos un mail para todo tipo de sugerencias, comentarios, que se llama gestion.hormiguero@gmail.com. Y obviamente pueden ir a tocarnos la puerta de la casa y también podemos conversar en vivo para, no sé, pues apoyarlo en algún emprendimiento que ustedes tengan o algo que tenga beneficio para la comunidad. Y todo es conversable, pues nosotros recibimos los más diversos proyectos, en nuestra casa trabaja gente súper diversa y viven niños también, animales, así que es un espacio bastante abierto y familiar para que asista todo tipo de personas que no sean violentas, ni machistas, ni alcohólicas, porque es un espacio libre de alcohol. y todas las personas que tengan este ánimo y esta iniciativa o esta inquietud por compartir con los demás y construirse en base a las relaciones comunitarias. Gracias. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Un saludote gigantesco también, gigantesco así, con todo el amor del mundo para el Facu, para la Palomita y para la Eve ahí que están haciendo el aguante en la casita, y un saludo también para toda la gente a que le llegue esos oídos en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso, y, o en diferido por alguno de los otros medios de comunicación comunitario que retransmiten este espacio colectivo, una especie de revista socioambiental, auditiva o radial, mejor dicho, que se puede usar en cualquier espacio. Alguna vez nos contaron que un aire puro o parte del aire puro lo utilizaron en un colegio, así como en una clase de no recuerdo qué. Pero bueno, ahora la idea es compartir en este aire puro 598 cápsulas radiales que desde la clase de Ecología Política del Diplomado de Desarrollo Rural de la Escuela Superior Campesina en Curaco de Vélez y de Radio Minga se han realizado unas cápsulas radiales que han hecho los participantes de este diplomado. Por ejemplo, un hip hop, un microteatro y una serie de cápsulas o spot informativos cuyas realizaciones buscan aportar a los medios libres con diversos contenidos tendientes, por ejemplo, a educar, a concientizar, a informar sobre las amenazas del extractivismo, resaltando las alternativas que tiene, por ejemplo, la ecología y la permacultura, y también la urgencia de la plurinacionalización y protección de las aguas, de los humedales, del bosque nativo y del borde costero, entre otras materias. Entonces, eso es lo que vamos a compartir ahora, un trabajo de Radio Minga vinculado con un diplomado sobre ecología política, y vamos a iniciar compartiendo un microteatro informativo sobre algunas amenazas. Soy el extractivismo y me vengo a instalar a esta isla para extraer en forma irracional los bienes naturales y venderlos al mercado mundial. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Y no vengo solo, traigo las siguientes amenazas. Desplazamiento de la vida, de la flora y de la fauna, de lo humano y lo divino. ¿Desinformación? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No supe. No llegué. No lo vi. Empobrecimiento social, económico, cultural, espiritual. Pero la comunidad se manifiesta y tenemos llamados de esperanzas. Hola, hola, soy el llamado a la conciencia y consecuencia personal. Aló, aló, solo información. Tenemos un marco jurídico que nos respalda. No nos olvidemos. Convenio 169, Ley Ambiental y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Lee y analiza. Participación ciudadana. convoca, problematiza, reacciona y lucha. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Cupí, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Ahí tenían el primer trabajo colectivo, una especie de microteatro. El segundo trabajo que vamos a compartir es un spot informativo sobre la crítica y la acción por la naturaleza. Contenidos que se vinculan a ecologías políticas del sur. Este es el segundo trabajo que nos comparte la Radio Minga a propósito de su trabajo con un diplomado. El agua es un derecho humano y el agua es condición para la existencia de vida en nuestro planeta. Necesitamos que se elimine el Código de Agua de 1981. Queremos plurinacionalización del agua ahora. Queremos agua como prioridad para el consumo humano y de las comunidades. Ríos son las venas de la tierra, por ellos corre la vida. Ríos sin represas, ríos sin centrales de pasos, ríos libres en nuestros territorios. En nuestros territorios, en nuestros territorios, en nuestros territorios. Un solo camino, una sola vereda, una sola lucha, nuestra libertad. La naturaleza es un patrimonio, los árboles lo son. ¿Te agobias en el verano? ¿El calor no te deja vivir? Organiza una plantación de árboles endémicos en tu barrio, si eres de la ciudad, en tu comunidad, si eres del campo. El oxígeno que producen 20 árboles es lo que necesitamos cada uno para vivir. Los humedales son ecosistemas únicos de gran relevancia para la existencia, con grandes aportes de orden ambiental, cultural y socioeconómicos. Ellos benefician no solo a la humanidad, sino a la biodiversidad en su conjunto. Por ello, no deben ser intervenidos con edificaciones ni proyectos inmobiliarios. No se les debe depositar ningún tipo de descarga como líquidos percolados ni lixiviados. Es decir, ningún tipo de líquido contaminante. Tampoco deben ser rellenados con ningún tipo de material. A los humedales no se les debe acudir con mascotas, porque pueden dañar seres vivos que habitan estos lugares. Los humedales deben ser protegidos, cuidados y respetados. ¿Sabías tú que la botella plástica demora más de 1000 años en degradarse? Cuando visites los bordes costeros, preocúpate de llevar tus envases y puedes ser amable recogiendo lo que encuentres tirado. Haciendo conciencia de no usar plástico, nos comprometemos a disminuir la contaminación. Y el tercer trabajo, bueno, a propósito, hacer eco del tema del plástico, de ser consciente con la cantidad de basura que uno va depositando en la naturaleza y en el territorio, tratar de minimizarlo en lo máximo posible, especialmente cuando uno va y es parte de recorridos o de contactos con la naturaleza en un estado un poquito más puro, ahí con más razón, pues, incluido el tema de la... de las mascotas, como salió acá en Ecología Política del Sur, crítica y acción por la naturaleza. Y el tercer trabajo que nos comparten, pueden ver lo diverso, un microteatro, una cápsula más bien informativa, y acá un hip hop ecológico, que trata sobre qué, sobre una alternativa a lo que modela el capitalismo, el modelo neoliberal, lo patriarcal y las distintas características que tiene este modelo, que tiene que ver con la permacultura, una mayor integración a nuestro hábitat, a nuestros entornos, de una manera un poco, no un poco, sino que virtuosa y nutritiva para todas las partes que lo componen. Bueno, de cierta manera, no sé si lo reflejé tan ciertamente así, pero eso es lo que entiendo yo un poco que permite los ejercicios de permacultura. Y de repente eso también se ve reflejado ahora en el hip hop ecológico. Tengo una casa invernadero de 70 metros cuadrados. Mi familia son 4 reos que la naturaleza ha liberado. Instalamos energía mixta para calefaccionar y cocinar. Generamos agricultura rotativa resguardada por un cordón vegetal. Los árboles son nuestra sombra para controlar el sol. En nuestra huerta criamos cabras y gallinas, un cabrito y un gallito para procrear. Cubrimos nuestros techos de verde con el musgo ancestral que recibe el agua para nuestro humedal. Convertimos los residuos en biogás. Recogemos de la playa los tumavit para aislar nuestro hogar. Abajo el capitalismo, arriba la autonomía, seamos autosuficientes, apoyemos la descentralización. Ecología Política, Génesis, Barba y Carmen. Estás escuchando Aire Puro. Buena. Qué buena cuando los espacios formativos, educativos, terminan no solo con la adquisición del conocimiento de las distintas personas que participan de esa acción, sino que también con la producción de algún material que pueda compartirse después, como lo pudimos hacer aquí en el Aire Puro, y que no me cabe la menor duda, se va a compartir también en otros medios de comunicación comunitarios. Después de estas cápsulas que nos entrega Radio Minga, y el, lo voy a mencionar para que no se olvide completamente, porque no es solo Radio Minga. Oh, cerré. Ah, no, acá está. Bueno, entenderán que uno tiene que estar súper atento a todo y no generar ningún tema de... Bueno, eso era para rellenar, disculpen el exabrupto. El diplomado, las clases de ecología política del Diplomado de Desarrollo Rural de la Escuela Superior Campesina en Curaco de Vélez, Isla Grande de Chiloé. Junto a Radio Minga, hicieron todo este material que acabamos de compartir con ustedes. Ahora compartimos porque de cierta manera el mensaje o una de las acciones que debemos hacer no es solo reciclar, no es solo no generar basura, sino que también tenemos que sacar a las industrias que nos envenenan, nos contaminan, nos saquean. Tenemos que defender nuestra salud y la salud de los humedales y de los ecosistemas, y eso significa también una acción colectiva más determinada, una acción que sí o sí implica reunirse. Y esa es la traducción de Come Together, una canción de los Beatles que está acá puesta en el álbum verde de los Beatles, que es como una versión reggae de alguna de sus canciones, a propósito del encuentro Verde Te Quiero Verde, que se está desarrollando en Nodo Valparaíso, ahí en Almirante Montt, en el epicentro de la zona de sacrificio de Valparaíso, como dice Ritual. Vamos entonces con Come Together. Esto es Aire Puro número 598. Mucha información, muchos contenidos, mucha acción. Perrito, le traje las 5 lucas. Buena. Uy, pero 5 lucas que están tan año, weón. Pucha, si esta la van ahora, pues está mezquina. Hola, cabrón. ¿Por qué esa cara? No está mala la cosa, weón. No, pues nada. Oye, pero llevémonos algo. Yo traje un poquito de felicidad, weón. Oye. ¿Cuánto es eso? ¿20 lucas? ¿Cuánto son 20 lucas? Ah. Cosecha, vos, cabrón. No compres, cosecha, cultiva tus derechos y tus placeres. Este es un mensaje Aire Puro. Todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7. Sonidos de las aves. El ruiseñor es una especie de ave paseriforme. Es un ave migratoria insectívora que cría en los bosques de Europa y de Asia. Anida cerca del suelo en arbustos densos. Pasa el invierno boreal en el sur de África. El ruiseñor es similar en tamaño al petirrojo, con un largo de 15 a 16,5 centímetros. Es de una simple tez morena por arriba, aparte de su cola con márgenes y puntos rojos. Por abajo varía entre color crema y blanco. No hay mucha diferencia en aspecto entre los sexos. El ruiseñor macho es bien conocido por su canto, al extremo de que algunos cantantes humanos son llamados ruiseñores, en admiración. Su canto es fuerte, con un registro impresionante de silbidos, borboteos y otros sonidos. Aunque también canta durante el día, tiene el hábito poco común de cantar hasta bien entrada la noche. Su canto sobresale en esos momentos, pues hay pocos pájaros más que canten a esas horas. Es por eso que su nombre en varios idiomas incluye la palabra noche. Se ha descubierto en investigaciones recientes que cantan con aún más fuerza en los ambientes urbanos y suburbanos, para que puedan ser escuchados por encima del ruido ambiental. El rasgo más típico de su canto es un silbido creciendo fuerte. Su canto de alarma suena como una rana. Las poblaciones orientales tienen partes superiores más claras y rasgos faciales más fuertes, como cejas blancas. El Aire Puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio Huerquín Curruf en el Lago Bull. Radio Manque 102.9 FM en Rancagua. Y también en radiomanque.org. Todos los lunes a las 11 horas. Sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica. Escúchala en rcbo.cl. Todos los jueves a las 19 horas. Radio Conciencia.org. En el 107.7 FM. El desafío de la palabra rural. En Rosario. Todos los martes a las 15 horas. Y también en la radio Juan Gómez Mías. En www.radiojrm.cl. Los sábados a las 12. Y escúchanos también en thebuenradio.blogspot.cl. También en el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine. En el 107.9 FM. Y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto. Por radioextremo.radioteca.net. O por el 96.1 FM. Todos los domingos a las 17 horas. Radio La Fuente de San Antonio. Por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso. El sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantiollín. ChantiollínMX.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiocurruf.org todos los martes a las 11 horas. Y por Radio El Quistuna Latina, por Vibes 88.6 FM. En el centro. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Yeah. siempre lo hemos dicho o hartas veces, y la debemos las radios que nos retransmiten 2019, porque parece que nos falta la radio Las Quenches en el litoral central, que transmite a la misma hora, es decir, ahora está transmitiendo para el litoral central, a toda la gente de allá un tremendo y gigante saludo, y también la radio La Tue de la Patagonia en Coyhaique, y también la radio Minga en la Isla Grande de Chiloé. Así que un saludo a todos esos esfuerzos colectivos de comunicación comunitaria. Ahora, compartiendo otras noticias, le mencionamos que dentro de estas invisibilizaciones de, por ejemplo, lo que pasa con, o lo que sigue pasando con Quintero y Puchuncaví, hubo un vertimiento importante de carbón en las playas de Ventana y de Quintero esta semana, y en los medios de comunicación absolutamente nada, a pesar de que se sabe que la gente organizada de allá manda comunicados, trata de levantar la noticia para que la comunidad esté informada y para que las autoridades hagan algo, y no pasa nada. Y otro ejemplo es esto también, Valdivia registra 25 episodios críticos por contaminación atmosférica entre abril y julio de este año. La Seremi de Medio Ambiente pidió respetar las medidas y recordó que la calefacción a leña causa el 80% del material particulado. Imagínense lo que estamos generando con nuestras conductas para resguardarnos del calor, en vez de tratar de considerar otros elementos que sean un poco menos perjudiciales tanto para la salud nuestra como para el ecosistema. 25 episodios críticos en Valdivia. Y otra noticia importante, porque hicimos el seguimiento durante las últimas dos semanas, y esto la sacamos y recomendamos, el periódico Resumen.cl, con contundente rechazo del 92,7% termina el plebiscito sobre el TPP-11. Este martes 23 de julio finalizó un plebiscito vía internet en donde votaron 584.311 personas en relación al polémico tratado TPP-11. Mientras, según sus organizadores, el 92,7% de los votos fueron en contra del TPP, mientras que solo el 6,1% se mostró a favor del tratado y la abstención fue de un 1,2%. Con estos resultados, la iniciativa demostró un contundente rechazo al tratado internacional. El Tratado Internacional y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como el TPP-11 o CPTPP, fue aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 19 de abril y recientemente se anunció su tramitación en el Senado para julio, y de hecho está sucediendo. En el tratado están participando países como Australia, Brunei, Canadá, que mencionamos en un inicio del espacio, tiene a 100 mineras violando derechos humanos y ambientales en todo el mundo, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Las gestiones de la incorporación de Chile se realizaron durante el gobierno de Michelle Bachelet y están queriendo ser ratificadas bajo el actual gobierno de Sebastián Piñera. Quienes se oponen a este tratado argumentan que con esto las farmacéuticas prolongarían su periodo de monopolio y los altos precios sobre los medicamentos, porque Chile no podrá otorgar registros sanitarios a los medicamentos. También el país será presionado para cambiar su legislación y entregar garantías a las industrias para que desarrollen sus negocios. Si Chile se resiste, podrá ser demandado por los otros países o por las industrias de estos en tribunales internacionales. Además, Chile deberá consultar todo proyecto legislativo, reglamentario o de políticas públicas con gobiernos e industrias extranjeras para tomar en cuenta sus observaciones y no pasar a llevar los intereses de esos otros países o de esas industrias multinacionales extranjeras. Otro de los temas relevantes es que este tratado impondrá una versión mucho más dura de la Ley de Obtentores Vegetales, conocida como Ley UPOV o Ley Monsanto, que eliminará derechos fundamentales del campesinado y dejará abierta la puerta a la privatización de variedades de semillas. La senadora von Bayer está feliz con eso. Por esta razón se realizó un plebiscito vía internet en donde votaron 584 mil y tanto personas, en un proceso que contó incluso con algunos lugares físicos de votación. Según la Radio Universidad de Chile, el 92,7 está en contra y el 6,1 está a favor. El medio además señaló que la consulta logró importantes votaciones a lo largo del país, destacando las regiones de Biobío y Valparaíso con gran participación. En esta última, la votación contra el tratado incluso superó la votación que obtuvo el senador Lagos Weber en la región para las elecciones pasadas. Bueno, es uno de los objetivos, junto con informarle a la comunidad y a la población de lo que significa esto, uno de los objetivos es colocar estas 584.000 personas ante ojos de los senadores, que incluso han salido con menos, para que respeten los intereses de esas comunidades y no respeten los intereses de quienes les financian sus campañas. Respecto a la iniciativa, sus organizadores afirmaron que ha significado mucho trabajo levantar este plebiscito en tan corto periodo de tiempo, pero esperamos que sea una herramienta fundamental, al igual como lo fue la lista negra parlamentaria, para complicar a los senadores y senadoras y emplazarlos a votar en contra del tratado. Finalmente, insistimos que cualquier persona, organización o articulación haga suyo este plebiscito con el debido respeto a la colectividad que está en contra del TPP y así podamos detener este nefasto tratado. Se espera que en las semanas venideras se vote en el Senado esta iniciativa. Y esta iniciativa va a contrapelo de lo que sale en otra noticia que comparte una fundación que se llama Fundación Terram. Ustedes pueden ver información en terram.cl, que dice: cambio climático, dos puntos. ¿Por qué los próximos 18 meses, un año y medio más, son cruciales para el planeta y para todos nosotros, nosotras y nosotres? Las emisiones globales de dióxido de carbono que permitirían eternizar estos tratados de libre comercio como el TPP-11 deben llegar a un tope máximo en el 2020. Solo así se podrá ser posible limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados, según el IPCC. Según los titulares que hablan de que teníamos apenas 12 años para salvar el planeta, bueno, esos titulares son más bien chantas, o se podría conocer hoy día como son fake news. Pues ahora parece existir el consenso de que los próximos 18 meses son críticos en la lucha contra el cambio climático y otros desafíos ambientales. Para evitar que el aumento en la temperatura del planeta supere 1,5 grados centígrados respecto a la era preindustrial, será necesario reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en un 45% para el 2030, según afirmó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en su informe en octubre del pasado año. Sin embargo, los pasos decisivos en ese recorte de emisiones de CO2 debe tener lugar antes de finales del próximo año, de acuerdo a los observadores. La idea es que el 2020 es un plazo decisivo. Fue mencionada ya en 2018 por uno de los principales científicos climáticos a nivel mundial. La matemática del clima es brutalmente clara, afirmó Hans-Joachim Schellhuber, fundador y ahora director emérito del Instituto Potsdam del Clima en Alemania. El mundo no puede ser sanado en pocos años, pero podría estar fatalmente herido de negligencia en el 2020. La sensación de que el fin en 2020 es una oportunidad límite en términos de cambio climático es cada vez más clara. Creo firmemente que los próximos 18 meses decidirán nuestra habilidad para mantener el cambio climático en niveles que permitan la sobrevivencia y asegurar la restauración del equilibrio necesario en la naturaleza para sobrevivir, afirmó recientemente, bueno, no voy a mencionar este personaje porque es un rey o alguien de la realeza, y a mí la verdad esos personajes cero respeto. Bueno, lo que dicen las distintas instituciones científicas es que tenemos que considerar estos cambios, y estos cambios implican que los países tienen que tomar determinaciones, y como esos países están cooptados por el poder económico, están hipnotizados por el poder mediático masivo, recae en los pueblos, en los territorios, en las comunidades, en la población, la acción colectiva para poder detener y generar las transformaciones necesarias en relación con el cambio climático. Y uno de esos es oponerse al TPP-11, fundamental por tema de soberanía alimentaria, por tema de alimento, por tema de mayores libertades, de transformar las AFP, en fin. Vamos con una música. Esto es Tabacá, African Percussion Tribal House. Esto es música africana para que se pongan a bailar en los lugares donde estén. Si están dando en bicicleta, para que le ponga el ritmo al andar en bicicleta. Si uno está haciendo el aseo o cocinando, para que lo haga también con esta música. Así que mueva su cuerpo. Esto es percusión africana. Y después ustedes van a escuchar dos cuñas completamente vinculada e importante. Una cápsula que se realizó a propósito de un curso de psicología socioambiental en el Parque Camino Cintura, quienes están trabajando, y en un ratito más vamos a estar contando las actividades o las invitaciones que nos tienen. Se hizo también una cápsula, como lo hicimos o como lo mostramos con Radio Minga, una cápsula que habla sobre la importancia de las áreas verdes y los parques naturales. Y esto se hizo también con ayuda de una compañera de la Radioneta, a quien también le mandamos tremendos saludos, otra experiencia de comunicación comunitaria acá en el puerto de Valparaíso. Y además de esa cuña, vamos a escuchar el trabajo de los radialistas. También hay una página web, ustedes pueden buscar radialistas a través de Google y van a llegar a una página web donde también, acá desde nivel más latinoamericano, me parece que desde el Ecuador, se genera una cantidad importante de material para radios comunitarias, para radios libres, y acá vamos a entregar una cápsula que habla sobre cómo los insecticidas atacan el sistema nervioso de las abejas, así que tenemos que tener mucho ojo en el cuidado individual con ellos, pero también en el cuidado en la agricultura y todo eso para no afectar el sistema nervioso de las abejas, elementos, bichitos y vidas tan importantes para los ecosistemas. Vamos con la música y vamos con estas cuñas. Esto es programa Aire Puro 598, en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM, en radioplaceres.cl y también en Radio La Quenche para el litoral central. Thank you. vida que dañas tu entorno, te dañas a ti misma. La tierra sobrevive sin el humano. El humano no sobrevive sin la tierra. Recicla. Respira. Organízate. Pero en realidad, esto es lo que escuchas. La Organización de las Naciones Unidas recomienda a las ciudades tener 16 metros cuadrados de áreas verdes por persona. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 9. Sin embargo, en el Gran Valparaíso solo tenemos 3,6 metros cuadrados por habitante. Tener acceso a áreas verdes contribuye a una mejor calidad de vida. Son hogar de distintas especies de plantas, animales, hongos y microorganismos. Disminuye los niveles de estrés y contribuye a la salud de la mente, el cuerpo y las emociones. Son espacios donde podemos encontrarnos y compartir con vecinos y amigas. Cuida tu pulmón verde local. Protégelo. Conciencia que la tierra está viva. Que la tierra toma está viva. Conciencia que la tierra está viva. Que la tierra está viva. Toma conciencia que la tierra está viva. Toma conciencia que la tierra está viva. Toma conciencia que la tierra está viva. A medida que dañas tu entorno, te dañas a ti misma. La tierra sobrevive sin el humano. El humano no sobrevive sin la tierra. Recicla. Respira. Organízate. Había una vez una abejita. Es una abejita chiquita y revoltosa llamada Maya. Maya, Maya, es nuestra amiga la abejita. Los niños y las niñas la conocen bien y sueñan con ella. Mamá, ¿dónde vive la abeja Maya? La abejita Maya, símbolo infantil de la dulzura y el trabajo cooperativo, conquistó y se quedó en los corazones de chicos y grandes. Pero las abejas reales, las pequeñas obreras del campo, corren el riesgo de no vivir más. De ser exterminadas del planeta Tierra. Las abejas, además de producir la dulce miel, son las mejores polinizadoras. Desde hace más de 50 millones de años, las abejas vuelan de flor en flor, chupando el néctar y trasladando en sus patitas el polen, ese polvo amarillo mágico. Cuando el polen llega al interior de la otra flor, se fecunda, transformándose luego en una deliciosa fruta. La verdad es que si no fuera por las abejas, no habría frutas ni semillas y no crecería casi ninguna planta y no tendríamos nada para comer. De duraznos, manzanas, naranjas, limones, almendras, tomates, coles, berenjenas, aguacates, pepinos, cocos, girasoles, café. Gracias a las abejas, podemos disfrutar de estas deliciosas frutas y verduras. 3 de cada 4 plantas comestibles se reproducen por la polinización de las abejas. Las abejas hacen unos 10 viajes al día visitando hasta 1000 flores. De las flores al panal y del panal a las flores. Ellas tienen un sistema de orientación increíble que les permite viajar incluso a grandes distancias sin perderse. Pero este sistema de orientación natural se está destruyendo. Las abejas no llegan al panal, se desvían y mueren. Los panales quedan como pequeños pueblos fantasmas. Desde el 2004, millones de abejas mueren cada año. Desde entonces, el 80% de la población de abejas ha desaparecido en Estados Unidos. En Francia, España, Austria y Alemania, el 50%. En la India, Japón, en China, en Egipto, hasta en Brasil, Colombia y Argentina, las abejas se desorientan y mueren. ¿Y por qué se mueren las abejas? Por el aumento de las ondas electromagnéticas de los teléfonos celulares, los Wi-Fi y las antenas móviles. Pero sobre todo, por las grandes extensiones de soya y maíz transgénico. Los insecticidas distribuidos por las empresas Bayer, Monsanto y Syngenta atacan el sistema nervioso de las abejas. Las dejan atontadas y mueren. Varios países europeos han prohibido ya el uso de estos pesticidas para proteger su agricultura. Pero especialmente en los países del sur, se siguen sembrando más y más transgénicos. Porque acabar con las abejas y otros insectos polinizadores es un gran negocio para estas transnacionales. Ellas venden semillas que dan plantas estériles. Así, año tras año, los agricultores tienen que volver a comprarlas. María María, es nuestra amiga la abejita. Dentro de muy poco, solo quedará la abeja Maya en las computadoras. Y nuestras abuelas nos contarán. Había una vez unas abejitas diminutas que iban de flor en flor. Una producción de radialistas.net. Soy Oscar Olivera, de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Continuamos con este Aire Puro 598, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso. Compartíamos ahí unos trabajos de radialistas sobre las abejitas y también del Parque Cintura y parte del curso de Psicología Ambiental o Socioambiental, que generó un material sobre la importancia de las áreas verdes y los parques naturales. Otra noticia para compartir con ustedes a propósito de un país como zona de sacrificio es lo que pasa en la comuna de Tomé, ubicada en la provincia de Concepción, en la región de Biobío. Las concesiones mineras en Tomé alcanzan un 75% de la comuna. considerando también que Bío Bío es la región con mayor exploración minera del país. Vienen por todo, como dice en una canción de las manos de Filippi. Las búsquedas están enfocadas en el cobre, en el molibdeno, en el cardón bituminoso, en aluviales de oro y tierras raras. Las comunas más solicitadas son Tomé, Florida y Trehuaco. Las concesiones mineras en cordón cordillera Tricauco alcanzan 476.000 hectáreas, donde aparece Tomé con una gran cantidad de hectáreas de su superficie concesionada y Penco con 292 hectáreas de concesiones listas para la explotación. Las concesiones en su mayoría están otorgadas a la sociedad REE SPA y a Manuel Barrios Lecaros. Es la empresa titular esta del proyecto minero de tierras raras de Penco. Y después se comparte una infografía donde se dice de cierta manera que se está transformando en una nueva zona de sacrificio, donde el progreso obviamente no le llega a todas las personas, sino le llega fundamentalmente a los dueños de estas mineras o estas sociedades económicas, que nuevamente lo tenemos que decir, están súper vinculados con el poder político, porque son amigos, porque se conocen, porque pertenecen tal vez a la misma clase, porque sus hijos van al mismo colegio y porque también ellos ayudan a financiar las distintas campañas políticas que generan para que la gente les elija como representante. Bueno, esa complicidad genera que en Tomé, por ejemplo, tengamos un 75% de la comuna que está completamente concesionada. Y ahí vamos a tener ojo y vamos a estar buscando contactos telefónicos para poder dialogar con las personas que se movilizan al respecto. En otra noticia, solo como una pausa para tomar agüita y para buscar la otra noticia. En otra noticia, organizaciones de la sociedad civil, también pasó esta semana, exigen que el gobierno, que va a ser el dueño de casa de una cumbre sobre el cambio climático, la COP25, en un acto de hipocresía máximo, organizaciones de la sociedad civil exigen que el gobierno y las autoridades declaren en el país emergencia climática y ecológica. A 5 meses de la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, denominada COP25, y a 11 años de percibir los peores escenarios del cambio climático, según lo advertido por el panel intergubernamental de cambio climático IPCC, las organizaciones que integran, comillas, Sociedad Civil por la Acción Climática, hacen un llamado a la ciudadanía para que exija a las autoridades que nuestro país se declare en emergencia climática y ecológica, apelando al compromiso de Chile, que adquirió al firmar voluntariamente el Acuerdo de París junto a otras 194 naciones, que convino mantener el calentamiento global estrictamente bajo los 2 grados centígrados e idealmente bajo el 1,5, es que la plataforma de la Sociedad Civil por la Acción Climática hizo un directo llamado desde la Central Unitaria de Trabajadores al gobierno y a las autoridades para exigirles que declaren estado de emergencia climática en Chile. Las organizaciones del mundo ambiental, movimientos territoriales, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones políticas y académicas que componen esta instancia se han unido para alertar sobre la importancia de que la ciudadanía tome un rol más activo ante la crisis climática que el planeta está desarrollando y que las autoridades del gobierno tomen medidas efectivas como la declaración de estado de emergencia y la elaboración y promulgación de una ley de cambio climático y que cierren todas las termoeléctricas a carbón de aquí al 2030. Los cambios que se están produciendo a nivel mundial y los efectos de aquellos por la acción humana y de las industrias no solo nos tienen que llamar a actuar sobre los desafíos del cambio climático, sino también cómo esto afecta de manera local a algunos países de manera más radical que otros, entre ellos Chile. El Estado debe asumir los efectos que esto puede tener no solo por las condiciones actuales y futuras del país. El desafío de la transición justa, donde tenemos que avanzar hacia un desarrollo sustentable y sostenible con energías limpias, pero que también resguarde los derechos de las y los trabajadores. La urgencia de la plataforma de la sociedad civil ante el cambio climático se basa en el informe 1,5 Global Warming, publicado en 2018 por el IPCC, el cual advirtió cuáles serían las diferencias entre limitar el aumento de temperatura a 1,5 en lugar de 2 grados centígrados que establece el Acuerdo de París. El informe recomienda limitar a 1,5 el aumento de la temperatura, ya que sólo así lograremos conservar las características del planeta tal y como la conocemos hoy. Para conseguir esto, el mundo entero deberá disminuir sus emisiones de carbono en un 45% al 2030 en sólo 11 años y la neutralidad de carbono al 2050. Acá quiero hacer un guiño al mundo vegano e incluso al vegetariano, ¿ya? Pero al vegano especialmente. Porque claro, acá se habla de la reducción de las emisiones de carbono y se responsabiliza harto a la industria termoeléctrica, incluso al parque automotriz, incluso a la facilidad o democratización que han tenido los vuelos de los aviones al estar a muy bajo costo, pero la cantidad de combustible que usan los aviones para trasladarse hace que tenga un fuerte impacto ambiental. Mucho mejor serían ferrocarriles, por darles un ejemplo, pero claramente ahí los camioneros paran el país y la policía, los pacos, ante eso no hacen absolutamente nada, y las autoridades tampoco. Entonces, este tema del cambio climático tiene que ver también con una acción súper importante en los cambios de hábito de las personas, y en uno de ellos tiene que ver con lo alimentario. Porque si bien Al Gore dice que el calentamiento, o sea, las emisiones de carbono son parte responsable importante de la contaminación del planeta, la emisión que genera la industria ganadera a nivel mundial, no solo con los pedos que se tiran las vacas, sino que también con la enorme deforestación que se hace de bosque nativo en Indonesia, en Brasil con Bolsonaro, se ha triplicado lo mucho que venía pasando antes, se han desplazado las comunidades indígenas. Esa industria de la ganadería o la industria de la alimentación cárnica es una de las industrias que se debiera atacar fuertemente, porque aparte se asocia también a un montón de enfermedades físicas en la salud de las personas. Finalmente, el consumo de carne con todas las inyecciones de hormonas y cosas que les hacen, y considerando también las condiciones en las que tienen a los animales. Entonces, en este ámbito, claro, hay mucho discurso con el cambio climático y el tema del uso del carbón. Claramente hay que cerrar minera riesgo y todo, pero tenemos que hacer también una transformación importante en nuestra alimentación, y así también vamos a estar ayudando no solo a nuestro organismo, sino que a nuestra casa, que es el planeta Tierra, que muchos dicen se debiera llamar agua. Eso, para compartir con ustedes, con todos los que estén escuchando. Un saludo a todos, no sé si hay alguien escuchando, pero si alguien lo escucha, espero que se genere alguna suerte de diálogo interno o con otros más, y así también vayamos problematizando y construyendo respuestas colectivas ante este escenario, y no seamos pasivos en ese ámbito. Vamos con una música y volvemos con la parte final del Aire Puro, con invitación a varias actividades. Esto es Mi Gorra y Mi Chuspa. Esto es rap en quechua, a propósito del saludo que nos hacía Oscar Olivera desde México, un luchador del agua, como acá en Chile hay muchos y muchas. Vamos con esa canción, luego con un par de cuñas conscientes, y luego con actividades para compartir con toditos, toditas ustedes. Thank you. L. Oh, oh, oh. Frita eta ruana, kuyareku nampa Frita eta tohachi, kuyareku nampa Hinti pachamama, kaipi maipipas Yataikipi, yataipipas Kuyareku rat, rimet rat, rat Kusko asumi rat, rat Votando que si se puede hacer universal El idioma ancestral, carnal Que nadie te diga que eres animal El quechua es solamente pa' la gente racional Y no marginal, revalora No seas parte de la gente que siempre lo ignora Ya llegó su hora, quechua está de moda Etiqueta esta nota Pasunchku tipu sunchis Kultura nizhata Tete bata bata Kaipi maravilla Maravilla rumi yakta Unika esplanada Plaza bien cuidada Ciudad legendaria Koskoruna kunak Hijutar wanku Nasini birimanku Nunga kasiani Kosko yakta manta Nunga hamuni Taulon tisu yumanta Chai haiku pasaiku Saiku rimas pata Kispatu suspa Ama venka kuspa Kusi kusi kuspa Ayita Siempre con la gori y con la chuspa Hoy que pana y cuna, yo vengo de la altura Es que esta mi cultura, soy un coscorruna En aquí como cualquier runa Tanto vivo como tomo del agua de lagunas Esta es mi cuna, mi cultura andina Valle, ruina, raquis, tripas, incas, lagos, picas, cumis, tunas, punas Unas vicuñas, nevados, ríos, quebrados, viajeros, vasijas, siqueros De esos hay barrios, cantando y hablando de mi querida sierra Procurando no molestar a mi querida tierra Es que Cusco es tan grande que te encierra En mitos, historias, leyendas y cuentos a las que uno se aferra Entérate que Cusco es grande y lo sabes también Atrévete a pasear en tren, conoce bien al cielo Mira sus maravillas arqueológicas Estructuras que se dan a realidad Mitológica, histórica, bélica, verídica, magnífica, poco ficticia Admirada por artistas que son macrorealistas Ciudad única, mística, mítica, ombligo del mundo Este es el Cusco, tierra única Ama venga cuspa, cusi cusi cuspa, ahí está aquí cuspa Siempre con la gori y con la chuspa Mira mi hermano, el pueblo es propietario De su barrio, de su casa, de su tierra, de su sierra Cuidemos el santuario y todo lo que rodea Cuidemos su naturaleza que tanto no pesa cuidar Cuidemos la de los sicarios ambientales Esos males marginales que vulgares son de otra zona de otros lugares Crean leyes más radicales, congresistas marginales Con un freestyle demuestro mi amor Esta ciudad cae algún día para ver cómo es que es fenomenal, original Cuando estoy con amigos haciendo rap Un costado del Cusco por la noroccidental Perdón si soy muy directo al hablarte de costumbre Rasgos que son nuestros como el Luna Sin y Quechua que no se sume Conservemos el Ayu, el Inti Raimi, el Aimi y Haiji Cusco Cusco runa kuna hijutar wanku Runa sini pirimanku Nunca kasiani Cusco yakta manta Nunca jamuni Tawan tisi yumanta Chai haiku pasaiku Saiku rimas pata Kispa tu suspa Ama penka kuspa Kusi kusi kuspa Ayi taki puspa Siempre con la gori con la chuspa FWL La cana rec Produce R.A.B. Primo FWL ¿Sabías que el consumo de aceite doméstico por persona es de 12,6 litros por año y que de estos el 95% van al desagüe? Solo un litro de aceite quemado contamina 1000 litros de agua, alterando gravemente los ecosistemas terrestres y marinos. Si quieres evitar esta contaminación, sigue las siguientes recomendaciones. Luego de usar el aceite doméstico, déjalo enfriar. Colado, traspásalo a una botella plástica y tráelo a nuestro centro demostrativo de reciclaje ubicado en Avenida Santa Elena con subida Troncoso. También búscanos en Facebook como Cooperativa de Trabajo Madre Culebra. Huele mal en Freirina. Banderas negras y pancartas en la entrada. En el estado de la contaminación, la comuna de San Pedro sufre los efectos como consecuencia de los procesos productivos de la empresa. El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria y cerró la empresa de manera temporal mientras se puede transformar en una catástrofe, insisto, no solo ecológica, sino sanitaria para toda la provincia del Huasco, al sur de la región de Atacama. Chancho de AgroSuper está súper mal pelado. Por eso no compres AgroSuper. Súper malo. Desde muy niño estuve presente en mucha de la fiesta de aquellos años. El restaurante autogestivo presenta fragmentos de su libro Alimentos de Sabiduría con el chef El Kepony. ¿Qué tal? Soy el chef El Kepony y hoy les comparto un concepto más que me he encontrado en este interesante libro, y se trata de los transgénicos, o conocidos como organismos modificados genéticamente. Es aquel cuyo material genético es manipulado en laboratorios donde ha sido diseñado o alterado deliberadamente con el fin de otorgarle alguna característica específica. Estos transgénicos son creados artificialmente en laboratorios por ingenieros genéticos. Interesante, ¿verdad? Les espero en el siguiente de la serie. ¡Buen apetito! Esto fue Alimentos de Sabiduría con el chef El Kepony. Hasta la próxima. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Gran aniversario. Verde te quiero verde. Encuentro cultural canábico. Este sábado 27 de julio, desde las 11 de la mañana a las 8 de la tarde. En Almirante Montt 109, Cerro Alegre, Valpito. Tendremos talleres y charlas, extracciones y testeos, bingo mágico, almuerzo canábico, expo, feria, asesorías canábicas de Valle. Sean todos invitados. Toda la info y las inscripciones la puedes encontrar en nuevovalpo@gmail.com. Entradas en nuevovalpo@gmail.com. Preventa mágica, 5.000, más almuerzo, más semilla, más regalo, solo 30 cupos a 5 luquitas. Entrada general, 3.000, más semilla o whisky. No te quedes fuera del aniversario del Verde Te Quiero Verde. Los esperamos. O solo dale. Parque Cintura te invita a Jornadas de Cuidado de Nuestro Barrio, donde se unen Cerro Alegre y Cordillera. Los sábados 27 de julio, 10, 24 de agosto y 7 de septiembre, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, ven a jugar al parque. Anda en bici, eleva volantines, corre, escóndete, explora. picnic comunitario. Trae tu colaboración, tu taza y ganas de compartir. Música más micrófono abierto. Gran cierre, 28 de septiembre, cuarto aniversario, inicio de la primavera y 18 chicos. Jardinea, construye, recupera, recicla. Nos parece tremendamente importante generar estos tipos de prácticas que son cotidianas, que tienen que ver con el habitar en nuestro barrio, que es el barrio, la población, pero también es nuestro barrio, el planeta, y poder socializar junto a los vecinos y a otras organizaciones, prácticas medioambientales, colectivas, comunitarias, de compartir, de hacernos cargo nosotros mismos, los vecinos, en convertirnos todos los vecinos en activistas para poder recuperar nuestras quebradas y estos sitios hoyazos que hoy día son una complicación para los vecinos, porque hay microbasurales, tienen problemas de seguridad, mucho abandono también de animales, y que además no permiten que el espacio público sea ocupado por los vecinos, y es importante que nosotros volvamos a reunirnos en torno a actividades comunes. Volvemos para despedirnos, pero no sin antes invitarles, mandar un saludo al Alejandro Carvajal, que ahí le pone bueno escuchando Al Aire Puro y la Radio Placeres, y manda una actividad bastante interesante y que nos debiera llamar a tomar conciencia a propósito de las AFP y de la miseria de las jubilaciones. Encuentro ciudadano, los adultos mayores se movilizan. Esto va a ser el martes 30 de julio desde las 12 del día hasta las 18 horas en la Plaza Cívica. Invitan, quiero ver acá, la Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores, la Mesa Comunal de Trabajo para las Personas Mayores de Valparaíso, CRAM, SENAMA, Corporación Ferroviaria Santiago UAT, Unión de Obreros Ferroviarios, Sociedad Santiago UAT, en fin, una serie de organizaciones, el martes 30 de julio desde las 12 en la Plaza Cívica. Los adultos mayores se movilizan. Artistas invitados: Gigio Zamora, el patrón del bolero, Jorge Rivera, el romántico del puerto, y también espectáculos de tango, clases de tango, stand informativos. Así que para ir a tener en consideración eso. Nos estamos despidiendo en este Aire Puro 598. También invitarle al gran cierre, o sea, no al gran cierre, sino que a las jornadas de cuidado de nuestro barrio, que se van a desarrollar desde hoy día 27 de julio a las 14 horas, el 27 de julio, el 10 de agosto, el 24 de agosto y el 7 de septiembre en el Parque Camino Cintura. Ven a jugar al parque, andar en bicicleta, elevar volantines, correr, esconderte, explorar, hacer picnic comunitario, música, micrófono abierto, jardines, reconstruyendo, recuperando, reciclando. Todo eso en el Parque Cintura, entre Cerro Cordillera y Cerro Alegre. Así que invitados los sábados desde las 2, toda la gente que le quiera poner ahí bueno a una recuperación de espacio. Y si se motiva en su territorio, mejor aún. Esto fue Aire Puro 598, abrazos para toda la gente y nos seguimos escuchando y seguimos construyendo la próxima semana. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, recicla, una bicicleta, ¡y algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la Placeres.